todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, Leonardo Luzardo en esta la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y hoy queríamos comentar, reflexionar un poco sobre varias noticias, varias novedades que han surgido en los últimos días. Entre ellas, bueno, que los frigoríficos siguen produciendo carne para la exportación, batiendo récords, ¿no?, favorecido por la coyuntura internacional, la no exportación de la Argentina para poder bajar el precio en el mercado interno, favorecido por los precios en alza en varias partes del mundo. Bueno, acá se sigue produciendo, los frigoríficos en manos extranjeros siguen produciendo y exportando la carne del ganado hacia el exterior y ganando muchísimo dinero, que esto termina yéndose al exterior debido al libre trato en cuanto al capital. O sea que capital no necesariamente tiene que quedar en el país, sino que se puede llevar hacia el exterior, hacia cuentas en el exterior. Y esto es lo que está sucediendo con la carne uruguaya, producido en la tierra de este país, que terminan ganándosela los frigoríficos por estar en manos de transnacionales, en manos de capitales extranjeros. Esto por un lado. Por otro lado, se ha anunciado que, según algunas estimaciones, va a aumentar aún más el área de soja, o sea que la cosecha va a aumentar un 10% más seguramente, por lo menos, también favorecido por las coyunturas a nivel internacional, los precios de los commodities en alza, o sea que se van a estar plantando y cosechando más de 1.200.000 hectáreas en este país, lo cual es mucho. Esa es tierra ganada, los alimentos de los uruguayos, esa es tierra ganada también, hay que decirlo también, por mucho capital extranjero que viene a invertir en el país debido a que no tiene ningún tipo de retracción o forma de impuesto especial al producir esa soja que termina exportando principalmente a la China para su industria alimenticia. Ahí también vemos cómo la tierra juega un papel importante, que tanto se habla en este país del avance de la tecnología y que hay que invertir, y es cierto, hay que hacerlo, pero vemos que la mayor parte de la riqueza en este país también se está yendo a través de la tierra y el agua, como es la soja, como es el ganado, ¿no?, entre otros productos agrícolas que se producen en el país. También se ha anunciado en estos días una inversión de más de 60 millones de dólares a través de Pepsi en su planta allá en Colonia, que es una zona franca, ahí no se pagan impuestos, ahí esa empresa y el gobierno lo celebra con bombos y platillos, esta inversión de 64 millones de dólares en una planta que produce concentrados, básicamente. Esta planta produce alrededor de 500 productos a toda Latinoamérica, ya que no solo son bebidas, sino también que son alimentos chatarra, como es la bebida también, que también se exporta a Japón, productos que nosotros ni siquiera conocemos. Bueno, se producen en esa planta en Colonia, una de las pocas que hay en el mundo para exportar a todas partes de Latinoamérica y el mundo, y como hacíamos en Japón, también productos que ni siquiera conocemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, las bebidas cola, se producen con alrededor de 2 litros de agua por cada litro de agua que se produce, ¿no? Esta planta es específica en concentrado, ¿no? Pero para producir eso, por cada litro de bebida se necesitan casi 2 litros de agua. O sea, que eso es consumo de agua dulce que se podría estar potabilizando y termina siendo destinado a estas bebidas carbonatadas llenas de azúcar, ¿no? Hay que ver también todo lo que es necesario el agua para producir el azúcar que ellos utilizan en esas bebidas, también para producir los envases. O sea, que son muchos litros de agua que te llevan por estas bebidas que terminan produciéndose también en esta zona franca sin pagar impuestos en Colonia, ¿no? Y el gobierno que también lanza campañas, ¿no? Hemos escuchado a lo largo de estos años por la obesidad, por no consumir alimentos de este tipo, y sin embargo cada vez se produce cada vez más, produciendo los estragos que producen en cuanto a la salud en la población, ¿no? Pero bueno, es una zona franca, también son ganancias que van hacia el exterior. Si invierten 64 millones de dólares es porque ganan muchísimo dinero exportando para el resto del país. Aquí vemos tres cuestiones importantes, como es la faena del ganado a través de frigoríficos extranjeros llevándose las ganancias hacia el exterior, cómo aumenta la producción de soja, y por no hablar de la forestación también, que viene en aumento debido a que esta tercera planta que hay que abastecer también con eucaliptus, y esa también es una ganancia que se va hacia el exterior. O sea que vemos cómo la tierra, en estos tres factores, ¿no?, tanto el ganado como la producción de soja, como la producción de eucaliptus, y también, ¿por qué no?, también la producción de esta planta de Pepsi a través de la tan necesaria agua para producir sus alimentos, todos productos de la tierra que terminan yéndose hacia el exterior. Esas ganancias, esas riquezas concentradas cada vez en menos manos, terminan yéndose afuera. Pero también en estos días salió otra novedad importante. Se dieron a conocer cuáles fueron las recaudaciones en el mes de julio por parte de la DGI, y allí traen tres o cuatro impuestos que se pagan, como por ejemplo el IVA, que pagamos todos a través de casi todo lo que compramos tiene IVA, o sea que los trabajadores terminan aportando mucho, mucho de esa recaudación, en casi 21 mil millones de pesos, no son dólares, sino que son casi 21 mil millones de pesos. El IMESI, que es el impuesto, el impuesto específico interno, que, bueno, ahí se llevan los productos que están grabados por este impuesto, bueno, son los combustibles, las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y algunos más, también los vehículos. Ese impuesto, el IMESI, el impuesto específico interno, alrededor de 3 mil millones de pesos, ¿no? El IRAE, que es el impuesto a las rentas de las actividades económicas, o sea, cada cual que tenga una empresa, se le cobra anualmente un impuesto que es alrededor del 25% de sus rentas, o sea que son impuestos venidos de empresarios principalmente, que recaudó casi 5.400 millones de pesos, ¿no? Vemos acá tres impuestos: el IVA, que terminamos pagando todos nosotros, el IMESE, el IRAE, que también en parte lo pagamos nosotros, como siempre, y el IRAE, que termina siendo un impuesto a las grandes empresas, ¿no? A la renta de las grandes empresas. Y por último tenemos el IRPF, ¿no? El impuesto a la renta de la persona física, el impuesto que pagan los trabajadores que ganan más de determinada cantidad de sueldo, que no son la mayoría, pero fíjense en ustedes que por el IRPF se recaudaron 7.217 millones de pesos, ¿no? Más que el IRAE, más que el IMESI, no más que el IVA, porque el IVA también lo terminamos pagando todo. O sea, los trabajadores terminamos pagando el IRPF a través del sueldo, y a través del IVA también con los productos que consumimos. Ahí nomás ya tenemos casi 28.000, 29.000 millones de pesos, ¿no? Es bastante más que el IRAE y que el IMESI, ¿no? Que no alcanzan a 9.000 millones de pesos. Ahí vemos la diferencia. Y eso hay que tener en cuenta también, que el IRPF, en relación al mes anterior, bajó en 1.4%. O sea, que el impuesto que pagan los trabajadores termina reduciéndose, bajándose, debido seguramente a la baja de los empleos, ¿no? Y eso repercute en el IRPF. La baja de los empleos, la baja de los salarios también. Pero como decíamos, resumiendo, vemos que entre el IVA y el IRPF se paga más del doble de lo que pagan a través del IMESE y el IRAE, ¿no? Impuestos más destinados a otro tipo de productos y de empresarios que lo que es el IRPF y el IVA que terminamos pagando todos. Ahí vemos la injusticia del sistema tributario, ¿no? Y acá se dice que no se pueden cobrar más impuestos, pero somos los trabajadores principalmente, y los jubilados, y también todo aquel que recibe alguna ayuda del Estado termina pagando a través del IVA todos estos impuestos, donde que después seguramente gran parte de esto se va a pagar la deuda externa. Y por el otro lado tenemos, como contábamos hoy, las actividades que agropecuarias, las actividades que donde se saca la riqueza de la tierra, como es la forestación, la soja, como es el agua a través de esta planta de fabricación de bebidas, producción de bebidas cola, así como también vemos cómo a través de la ganadería se terminan llevándose gran parte de la riqueza del país, ¿no? Y mientras tanto acá seguimos pagando nosotros a través de estos impuestos, bancando todo lo que pasa en el país, prácticamente. También comentar que bueno, que la UTE una vez más ha gastado todas sus reservas. Recuerden que la UTE junta un fondo de reservas para poder paliar las épocas de sequía. Y recordemos que hace un tiempo atrás ese fondo fue destinado a construir el tren de UPM, ¿no? Fue a ayudar a construir el tren de UPM. O sea que no solo están en zona franca, no pagan impuestos, sino que también termina el Estado pagando esos miles de millones de dólares para hacerle el tren y ellos poder sacar, no solo el tren, también parte del puerto para que ellos puedan sacar su producción y entrar los insumos necesarios para producir su pasta de celulosa para después generar grandes ganancias y llevárselas al exterior, ¿no? Pero bueno, decíamos que UTE, debido a la sequía, la escasez de aguas, también, como contábamos hace un tiempo, por todo el problema del Amazonas que se va deforestando y eso perjudica la cantidad de lluvias que se producen hacia el sur, el norte de Argentina, el Uruguay, el sur de Brasil, terminan con grandes sequías y vemos allí el Paraná también que se está quedando sin agua con una gran bajante y acá las repercusiones directas que UTE termina gastando sus reservas destinadas a paliar las crisis que se producen periódicamente, debido a que se ha gastado todo ese dinero en la producción térmica de energía eléctrica, ¿no? Debido a que las represas no alcanzan a producir energía eléctrica insuficiente, termina gastándose el dinero en combustible para producir la energía a través de las centrales térmicas. Y eso que nos dijeron que el cambio de matriz energética en este país nos iba a terminar favoreciendo y por eso se introdujo los molinos eólicos de producción de energía a través de privados, contrato con privados, y esto hay que recordarlo una vez más, que también cómo se va el dinero del Estado, el dinero de los impuestos que terminamos pagando todos. Son empresas privadas que firman contratos con la UTE por 20 años y pagándola 10 veces más cara de lo que sale producirlo a través de la hidroeléctrica, y no importa si la UTE necesita o no necesita esa energía, sino que está obligada a comprársela de cualquier manera a 70, 80, 90 dólares el megavatio. Y también te dice la información que la UTE termina ganando por otro lado porque termina exportando al Brasil, que debido justamente a esta sequía tiene una gran demanda de energía. Entonces toda esta energía producida a través de los molinos termina yéndose al exterior, siendo exportada para Brasil y también parte para la Argentina. Y sin embargo acá terminan gastándose las reservas en Fuloy para poder producir energía a través de la geotérmica, que terminan contaminando más aún, ¿no? O sea que todo aquello de que el cambio de matriz energética y no sé cuánto más terminó favoreciendo a unos pocos, a las empresas privadas, que terminan cobrando un disparate por esta energía que en definitiva a veces ni siquiera es utilizada por la UTE. Y también se termina exportando hacia el exterior de manera escandalosa, se podría decir, ¿no? Porque terminamos pagando nosotros una tarifa demasiado alta, demasiado cara para lo que cuesta producir la energía en este país. Entonces allí vemos cómo en una semana se pueden resumir las noticias o hechos importantes, como es esta recaudación, donde dejábamos demostrado cómo el trabajador termina pagando mucho más que las grandes empresas. Vemos cómo también empresas que se instalan en zona franca sin pagar un solo peso y con muy poca mano de obra terminan generando riqueza para exportar al resto de Latinoamérica y el mundo y ganando cifras multimillonarias. Por no hablar de Google también, que se va a instalar acá en Canelones, ¿no? Veíamos cómo los productores de soja, con toda la contaminación que trae eso también, sigue aumentando, siguen ganando, así como las forestadoras, así como también los frigoríficos, ¿no? En esta crisis que la terminamos pagando los trabajadores con rebaja de salario, ¿no? Hay que recordar que hubo una rebaja generalizada de salarios y jubilaciones, terminamos pagando con desempleo, terminamos pagando con peor calidad de vida, con una educación realmente con muchos recortes, así como la salud pública también con muchos recortes, o la salud privada donde hay que pagar absolutamente todo. O sea, vemos aquí cómo todo esto, y mientras tanto entregando el puerto a una empresa, y leíamos así por arriba, y eso capaz que lo podemos comentar un poco más la semana que viene, cómo Yamandú Orsi hablaba de que a los uruguayos no les gusta que se entreguen las riquezas del país por poca plata, a cambio de casi nada, ¿no? Y viendo, vemos que a nivel de Latinoamérica los puertos también están gestionados por empresas privadas, ¿no? Varias, tres, cuatro, cinco empresas privadas están compitiendo entre ellas, y acá lo que se quejan de que no hay competencia, que es un monopolio. Pero bueno, eso es un tema que vamos a comentar en la próxima semana, seguramente. Se nos está acabando el tiempo rápidamente. Recuerden, mañana sale el Semanario de la Juventud, semanario con toda la información, y recuerden de ir viendo las noticias que van saliendo semana a semana, para ir atando cabos y viendo cómo se relaciona una cosa con la otra. Así que bueno, quedamos nosotros para la semana que viene. Buen fin de semana, será hasta el próximo viernes.